noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí de nuevo. El Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán vuelve a ser foco de atención con motivo de que este día viernes la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha notificado que se concede la extradición internacional al gobierno de los Estados Unidos de América de Joaquín Guzmán Loera. Y bueno, pues ha sido notificado el señor Guzmán Loera en el Centro Federal de Readaptación Social número 9, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y bueno, pues el punto es que los acuerdos por los cuales el gobierno de México concede su extradición internacional al gobierno de Estados Unidos es para ser procesado ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas, en este caso por los delitos de asociación delictuosa contra la salud, delincuencia organizada, posesión de armas, homicidio y lavado de dinero, y ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California por delitos similares. Y bueno, pues ahí está ahora esta nueva fase de esta historia de un personaje como el Chapo Guzmán. Hablemos de ello esta noche desde diferentes perspectivas, y por ello doy la bienvenida y saludo a nuestra colega periodista Yuli López. Yuli López es una colega periodista que acaba de escribir un libro, está circulando un libro de su autoría que se llama El Chapo, la escala en Guatemala. Es un libro importante que aborda, entre otras cosas, la historia de la captura de El Chapo Guzmán en Guatemala, pero tiene un ángulo que resulta importante a la luz de lo que está ocurriendo con este personaje. Es también una mirada crítica acerca de lo que pasa con las instituciones que a nivel internacional han exaltado la figura del Chapo Guzmán, y también hay que decirlo, el papel que jugamos los medios de comunicación en esta materia. Así que, Yuli, te aprecio mucho que nos tomes esta llamada telefónica para hablar del Chapo, para hablar de lo que pueda decir una periodista como tú en una noche como esta. Bienvenida y buenas noches. Muchas gracias, Carmen. Un honor y un gran gusto poder estar con ustedes en el programa. Y sí, en realidad el libro ha sido una mirada en retrospectiva acerca de cómo, si se le puede llamar así, se cierra el ciclo entre la primera captura del Chapo Guzmán en Guatemala y la última captura en enero de este año. Y un poco hecha una mirada bastante, digamos, minuciosa, un análisis minucioso a cómo fue la captura, que es esa primera captura, que es un episodio que por lo general se analiza o se ve de reojo, pero que tiene varios aristas, incluso varias versiones, y que uno se encuentra con una serie de contradicciones entre las autoridades de Guatemala de entonces y las autoridades mexicanas. Esa es parte del corazón de este libro que está circulando, como decíamos. También vale la pena, Yuli, escuchar tu opinión sobre el personaje mismo, sobre lo que se ha construido en torno a un hombre, a una figura relacionada con un cártel tan importante como el cártel de Sinaloa, pero que se ha convertido, a fuerza de decirlo, a fuerza de exaltar su figura, en el emblema mismo del crimen organizado, como si fuera una única persona la que encarna algo enorme y sistémico como el crimen mismo. Exactamente, creo que se ha elevado mucho el perfil, especialmente por parte de las autoridades, y no es que se le reste importancia al personaje, sino que generalmente se atribuye o se hace creer que por la captura del Chapo Guzmán se va a acabar con un importante sector del narcotráfico, y no es así. Y bueno, esto no es algo que se le ha ocurrido con el Chapo y que se le ha ocurrido en México o en Estados Unidos, ¿no? También en Guatemala y en otros países, las autoridades hacen querer ver que por la captura de un sujeto importante, entonces se va a limitar de manera considerable el narcotráfico, y no funciona así. No solo lo dijo el Chapo en la famosa entrevista con Sean Penn, sino que también lo dijo el Mayo Zambada desde 2010 en la entrevista que hizo con Julio Scherer para la revista Proceso, que el día que ellos no estuvieran, pues el narcotráfico seguía, ¿no? Y eso es algo que las autoridades parece que no están listas para admitir. Pues ahí está un punto importantísimo, Julie. Te aprecio mucho tus palabras esta noche en el análisis de lo que está pasando con Joaquín Guzmán, lo era el Chapo Guzmán. Estaremos en contacto y gracias por estar aquí. Buenas noches y hasta la próxima. Un placer, muchas gracias. Gracias, Julie, con este texto, El Chapo, la escala en Guatemala. Y bueno, dejamos a Kupskaya Liz, nuestra colega de CNN, que tiene esta pieza informativa acerca de las últimas horas. El proceso de extradición de Joaquín El Chapo Guzmán hacia Estados Unidos marcha a paso acelerado. Este viernes la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado donde señala que se ha concedido la extradición internacional de Guzmán, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, hacia Estados Unidos, para ser procesado ante dos cortes federales que lo reclaman, la del Distrito Este de Texas y la del Sur de California, por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud, entre otros. Una decisión que será apelada por los abogados de Joaquín Guzmán. De acuerdo a lo dicho por Andrés Granados a CNN, su defensa promoverá un amparo contra la resolución de extradición, un proceso en el que no descartan, dijo, llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el intento por evitar que su cliente pise territorio estadounidense. Una decisión. Un proceso que a juicio de no pocos expertos podría tomar algunos meses antes de que se llegue a una resolución definitiva. Mínimo, tomando en cuenta el tiempo de los amparos, mínimo un año, máximo 5 años. Ese es el gran lapso que todavía le queda a esta historia de Joaquín Guzmán Loera. Sobre la decisión, la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que en caso de que sea extraditado y juzgado, el gobierno de Estados Unidos ha proporcionado las garantías suficientes de que no se aplicará la pena de muerte a El Chapo Guzmán. La notificación de extradición le fue entregada a Guzmán, según las autoridades, en el Centro de Readaptación Social número 9, ubicado en la fronteriza Ciudad Juárez, Chihuahua, lugar donde fue trasladado el pasado 7 de mayo, en una decisión que llamó la atención de algunos. Extraño, ¿no?, que se lo lleven cerquita ya de la frontera. Y ante las dudas respecto a si se está acelerando el proceso de extradición para evitar una eventual fuga, las autoridades lo han descartado desde que fue capturado a principios de enero en Los Mochis, Sinaloa. Yo creo que hoy el gobierno de la República tiene instituciones sólidas, fuertes dentro del sistema penitenciario federal que son capaces de proveer la seguridad para que no le vayan a hacer algo a él, no se vaya a hacer algo. De acuerdo a la ley, Joaquín El Chapo Guzmán cuenta con 30 días a partir de la fecha para inconformarse en contra de estas resoluciones. Kupskaya Liz, CNN, Ciudad de México. Gracias a Kupskaya Liz por esta información. Después de la pausa, regresamos con el abogado de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, José Refugio Rodríguez, y estaremos también en contacto con la periodista Anabel Hernández. Volvemos en un instante. Bueno, regresamos en esta transmisión hablando de las últimas informaciones sobre Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Le agradezco al abogado José Refugio Rodríguez, con quien hablamos hace unos días también hablando de la situación del Chapo Guzmán. Y bueno, pues como abogado de este personaje, le agradezco nuevamente que tome la comunicación en un día como este. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carmen. Siempre es un placer platicar con usted. Bueno, dígame, abogado, ¿cómo ven las cosas en la defensa del Chapo Guzmán después del anuncio de la Cancillería este día? Como algo que ya esperábamos. Yo recuerdo que la vez pasada comenté que Relaciones Exteriores tenía que pronunciarse y que estábamos convencidos de que Relaciones Exteriores iba a conceder extradición de Joaquín Guzmán. Entonces, para nosotros no es ninguna novedad, no es nada. No existe nada nuevo, era lo que estábamos esperando y que sigue el camino de nuestra estrategia defensiva. El punto es que ya hay una decisión que les permite a ustedes proceder a buscar los amparos. Así es. El amparo. El camino de acción siguiente es promover demanda de amparo directo, indirecto, contra la resolución de extradición donde se concede la extradición de Joaquín Guzmán a los Estados Unidos. ¿Eso ya lo presentaron? No, porque hoy se hizo el anuncio de que se había dictado la resolución, tenemos conocimiento que Joaquín ya fue notificado porque él mandó avisar que ya le había notificado, pero la defensa no tiene aún en sus manos la resolución para conocer su contenido, ver cuáles son los argumentos y de esta manera estudiar qué es lo que vamos a contestar, de qué manera lo vamos a impugnar. Entonces, yo considero que el lunes o martes tenemos en nuestras manos la resolución y tenemos 30 días para interponer demanda de amparo, que no creo que nos la llevemos. Yo considero que en promedio de 15 días estamos presentando la demanda de amparo contra la decisión. ¿Y qué expectativa tiene de respuesta de la justicia sobre esa demanda de amparo tratándose del caso que se trata? Yo veo una demanda de amparo indirecto que en revisión va a llegar a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y confío en la justicia mexicana porque la primera sala ya tiene algunos años en que se ha estado pronunciando por un respeto al debido proceso. El cambio en la justicia mexicana derivado de las reformas de junio de 2011 al ampliar la gama de derechos humanos de que gozan los gobernados nos da mejores expectativas. Bueno, aunque no tiene usted el documento, obviamente ya leyó lo que se publicó por parte de la Cancillería, ya se sabe que fue notificado el señor Guzmán Loera, ya se sabe que los acuerdos por los cuales el gobierno de México concede la extradición internacional al gobierno de los Estados Unidos, pues es para ser procesado por la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas y por la Corte de Distrito en el sur de California. Solamente dos. ¿Le parece que después de que se pueda conceder la extradición se puede ampliar la posibilidad de procesar al Chapo en otros lugares y por más cargos? Primero hay que esperar concluya el procedimiento del juicio de amparo. La defensa confía en obtener la protección de la justicia federal, porque en el caso de California opera la prescripción de la acción penal. Y en el asunto de Texas, tenemos 5 testigos, de los cuales 4 testigos no conocen a Joaquín Guzmán, y el que lo conoce no le hace una imputación directa de algo que le conoce a él. Por ahí hay más requisitos que no se cumplieron para que proceda la petición formal de extradición, y confiamos que por un respeto al derecho humano del debido proceso, tarde que temprano consigamos la protección de la justicia federal contra los actos. Entonces, no nos vemos con... Dígame una cosa, abogado. ¿Mande? ¿No se ven con Joaquín en Estados Unidos? ¿Cómo dijo al final? Tengo un camino muy lejano, todavía tenemos muchos recursos aquí en México, pero aparte, contestando la pregunta específica, en materia de extradición existe una regla de especialidad conforme la cual Joaquín es extraditado únicamente por estas dos causas, no puede ser juzgado ni por la de Chicago, ni por la de Nueva York, ni por todas las demás que tengan en Estados Unidos, solamente por aquello que fue en materia de la extradición. ¿No hay materia para ampliar la propia solicitud de extradición o promover otro juicio de extradición para ampliar cargos o lugares de procesamiento? Se hace necesario que el gobierno de Estados Unidos vuelva a enviar y a solicitar, a formular otras peticiones de extradición para que sea juzgado bien sea en Chicago o bien sea en Nueva York, que sabemos que hay otros procesos. De lo contrario, no puede ser juzgado en Estados Unidos una vez que lo tengan ahí, una vez que lo tengan en territorio americano, si es que logran llevárselo. Bueno, si es que logran llevárselo, dice usted, pero quiere decir que sí existe la posibilidad de que haya otra solicitud a México para ampliar lugares y cargos, dado que se sabe que hay otras imputaciones en Estados Unidos que no están contempladas en lo que la Cancillería mexicana informa. Sí, pero es necesario que llegue esa petición de extradición. Eso vamos a ver si ocurre y quedamos con la ventana abierta en esa materia. Dígame una cosa, abogado, ¿qué piensa usted de lo que la propia Cancillería informa acerca de que el gobierno estadounidense proporcionó las garantías suficientes de que no se aplicará la pena de muerte al señor Guzmán Loera en caso de ser extraditado y juzgado en ese país? ¿Qué le dice a usted esta expresión de que se le otorgaron garantías suficientes de que no va a pasar esto? Pues yo respeto las opiniones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Al final de cuentas, hay que ver lo que está en el expediente. Cuando llegó la petición formal de extradición de Texas, no venía ese compromiso. Vamos a ver en qué momento se obtuvo y se recuperó. Y por ahí será otro punto que habrá que discutir en el juicio de amparo. ¿Qué va a discutir ahí? Si me amplía esta parte, sería buenísimo saberlo. ¿Dónde? Bueno. ¿Qué va a discutir en el juicio de amparo usted? Que no estaba contemplada en la solicitud de extradición, que no estaba dicho en la solicitud de extradición que se comprometían a no aplicar la pena de muerte. En el documento inicial, y hay que analizar ese documento para ver si está suscrito por persona facultada para crear ese compromiso. Porque bueno, no, puede ser que sea un acuerdo entre los gobiernos. ¿Mandé? ¿Puede ser que entre los gobiernos acuerden que no haya aplicación de pena de muerte? Lo que pasa es que México no puede entregar a una persona a la cual se le puede aplicar pena de muerte en Estados Unidos. Para ello es necesario que el gobierno americano se comprometa que en caso de dictar sentencia condenatoria no le aplicará pena de muerte. Pero esta carta de compromiso debe estar suscrita por una persona que tenga facultades para comprometerse en ese sentido. No basta que exista un documento donde alguien firme a nombre de Estados Unidos, sino es necesario que la persona que firma tenga facultades para aplicar ese compromiso. ¿Estoy adivinando, abogado, que ustedes van a impugnar quién firmó esa carta como defensa del Chapo Guzmán? ¿Lo van a hacer? No está adivinando, sino es un punto que vamos a analizar porque es una carta compromiso que no conocemos porque no llegó con la petición de extradición. Si así ocurriera, será impugnable. Pues lo seguiremos de cerca este proceso, abogado. Le agradezco que nos tome la comunicación y le pido que sigamos en contacto para seguir este proceso judicial en contra de su representado, Joaquín Guzmán Loera. Gracias por estar aquí esta noche. Es un gusto y es un honor platicar con usted, Carmen. Gracias, buenas noches. Vamos a la pausa. Regresamos a Anabel Hernández en la línea telefónica, un enlace hasta Italia, donde se encuentra. Volvemos con ella. Bueno, regresamos con Anabel Hernández. Anabel, buenas noches, gracias por estar aquí este día donde, bueno, pues estamos hablando del anuncio de la Cancillería. No es que sea una gran sorpresa porque se esperaba, pero ya se anuncia oficialmente que se concedió la extradición de Joaquín Guzmán Loera a Estados Unidos. ¿Cómo ves las cosas, Anabel, de este tema? ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas noches a ti, al auditorio. Pues justamente esto que hablas de que no es una sorpresa, incluso es algo que ha expresado este día Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán. He podido conversar con ella y ella comenta exactamente lo mismo, que no es una sorpresa, que ellos esperaban definitivamente esta respuesta del gobierno de Estados Unidos, que los abogados verán que es lo mejor para la defensa del Chapo Guzmán. Y ella reitera que ella no tiene ningún temor, no le preocupa, no la atemoriza, que el Chapo Guzmán se ha extraditado a Estados Unidos y que ella, como me lo comentó en una entrevista que le hice para Telemundo en febrero pasado, pues ella lo seguirá a donde quiera que vaya su marido. Recordarás que ella es ciudadana americana, así que parece estar bastante, bastante lista, bastante preparada para esta batalla judicial. Te comentaría que ella lo que dice es, para lo que sea siempre estoy preparada, lo que me afecta es la salud de mi esposo, mientras él esté bien en eso, todo está bien. Entonces, bueno, me parece que lo que estamos en la antesala de, sin duda alguna un asunto que puede ser histórico, Carmen. O una de dos. O el acuerdo que el Chapo Guzmán haga con el gobierno de Estados Unidos es un acuerdo de silencio, de no comentar cosas que pudieran ser incluso polémicas, delicadas, incluso para el propio gobierno de Estados Unidos, tomando en cuenta el caso de Vicente Zambada Niebla, el hijo del Mayo Zambada, que recordarás que cuando es extraditado allá, pues lo que viene diciendo son cosas delicadas para el propio gobierno de Estados Unidos, el supuesto pacto que había entre el gobierno de Estados Unidos y el cártel de Sinaloa, o un acuerdo de hablar y decir las cosas. El Chapo Guzmán es un testigo clave, es un testigo fundamental en las últimas 4 décadas del tráfico de drogas, no solo en México, sino en el mundo. Y eso no hay que perderlo de vista, toda la información acumulada por este hombre durante más de 4 décadas que ha estado inserto en este mundo criminal internacional. Ese es el gran tema, Anabel, efectivamente. ¿Qué puede surgir a raíz del muy probable procesamiento en los Estados Unidos del Chapo Guzmán? Por lo pronto en 2 cortes, por una serie de delitos, pero la gran cuestión es cuál de estos escenarios es el que puede prevalecer si el Chapo Guzmán cuenta, da detalles, arroja luz acerca de lo que ha vivido y ha conocido a lo largo de 4 décadas. Bueno, puede ser, como decía Camilo Uraña esta tarde, Camilo, en su transmisión, puede ser un tsunami para el sistema político mexicano o puede no ser nada al final de cuentas. Es correcto, Carmen, porque también es otra cosa que hay que tomar en cuenta. Incluso pongámonos en la hipótesis, porque sigue siendo todo una hipótesis, de que el Chapo Guzmán esté dispuesto a hablar y platicar cosas en Estados Unidos. Eso ha ocurrido ya con otros capos de la droga, con Juan García Ábrego, ha ocurrido ya con el propio Ociel Cárdenas Guillén, ha ocurrido ya con los propios Arellano Félix, cuando han llegado estos acuerdos con el gobierno de Estados Unidos, han contado cosas. A veces estas cosas que cuentan los capos allá en Estados Unidos, en estos juicios, sirven para el gobierno de Estados Unidos para hacer otras detenciones, otros juicios importantes, o no sirven para nada. Y el gobierno de Estados Unidos conserva esa información y no cambia en realidad nada en la geografía de crimen en México. La verdad es que otra experiencia que se ha vivido es que muchos capos han sido extraditados, pero eso nunca significa en México el fin de la corrupción, el encarcelamiento, enjuiciamiento de altos funcionarios públicos, el desmantelamiento de los carteles de la droga. No forzosamente va a significar eso. Entonces, por eso te digo, estamos en un momento histórico donde puede pasar mucho o puede no pasar absolutamente nada. Yo siento un poco... O puede no pasar nada. Anabel, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Habremos de retomar la conversación, pero por lo pronto hasta aquí nos quedamos contigo con esta última idea. Estamos en contacto. Gracias por estar aquí. Buenas noches y hasta la próxima.